noche no me basta solo con mirarte. Muero por tenerte cerca, muy cerca de mí. Dime dónde estás, en un minuto iré a buscarte. Y después en otra parte, voy a hacerte niña muy feliz. En la noche oscura, con la luna llena, juntos de la mano caminando por la arena. Me voy acercando hasta que ya no sienta pena. Todo preparado para comenzar la escena. Si me lo permite, te dedico una canción que te lleve al cielo sin viajar en un avión. Yo quiero llenar ese espacio vacío, hacer lo mío. Voy a buscarte, a enamorarte. Y en el momento, besarte lento, ser una noche inolvidable. Si me lo permite, te dedico una canción que te lleve al cielo sin viajar en un avión. Yo quiero llenar ese espacio vacío, hacer lo mío. Voy a buscarte, a enamorarte. Y en el momento, besarte lento, ser una noche inolvidable. Yo voy a amarte y a demostrarte. Esto que siento, yo no te miento, ser una noche inolvidable. Cerca de mí.